www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 433ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos del NH3! ¿Listos y preparados? ¿Qué es eso? Por Dios, tenemos bajo control. Es una especie de amoníaco intenso. Es la asociación de No Hagas 3. Más 3, 4, 5 o 6. Y bañense, cabrones sucios. Bueno, pasamos revista a toda la tripulación de esta nave que está bañada, ¿verdad? O por lo menos es aparente. Para eso está el perfume igual en el último de los casos, ¿verdad, Mico? Bueno, Capitán Vinilo en los controles de la nave. Hola, Capitán. La muda en la producción de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Y casi desintegrado de tanta labor. Y encima gente que le pide más. Y gente que le atribuye cosas cuasi mágicas de chamán. El Mico. Te han saludado muy Nico, especialmente. Nico, no puede dormir con el titu. Sí, bueno, eso, cantidad. Pero puede bajarle, si llegan igual los mails. Entró un perro al estudio. Sí, sí, está bien. Pero que ponga mudo. A él le gusta todos los sonidos que salen de las PC. Le gusta Clipo, le gusta el sonido de estar entrando un mail. Le gusta el sonido de se está saliendo un mail. Pedo Bill Gates y esas cosas. Bueno, estamos listos y preparados, como decíamos. Y así nos... Quería aclarar algo antes de comenzar el programa del día de hoy. Hoy estamos de cumpleaños. Ayer ha sido San Judas y Tadeo, el santo del trabajo en algún lugar. Veo que los santos varían según las regiones. Sí. En la República Argentina el santo del trabajo es San Cayetano. Sí. Si uno quiere conseguir trabajo, tiene que ir y decirle, San Cayetano, consígueme un trabajo. Generalmente está ocupado en otras cosas más importantes, San Cayetano. Sí, pero bueno, si no buscas trabajo, hay que ir a rezarle. Llega. Claro, sí, también, ¿no? San Judas... parece que es el santo del trabajo en algún lugar. Así que bueno, que haya trabajo para todos, y trabajo que nos gusten hacer, como el que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Bueno, así que vamos a irnos sin pagar, vamos a llegar sin saludar, vamos a cabalgar sin montura y vamos a creer solo en la mitad de lo que vemos y la tercera parte de lo que escuchamos. Si el mundo está lleno de mentiras, por lo menos seamos sinceros con nosotros mismos. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Vaya, vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. En caso, @canaltrans.com. Y en el lapso de las próximas 24 horas, recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Un buen destino para ir de paseo es Israel. Y allá nos vamos a ir, para escuchar todos los sonidos que hay en Oriente, en Medio Oriente. Y por aquí está un amigo que sirve al ejército israelí. Dice, hola Radio Trans, mi nombre es Diego y estoy sirviendo al ejército israelí. Ah, mire usted. Es la primera vez que los escucho y me parece un programa cool. Quisiera mandarle un saludo a mi viejo Norberto y a mi hermana Romina. Keep it on it, dice nuestro amigo Diego, que está sirviendo para el ejército israelí. Lo único que le pedimos a nuestro querido Diego digo que no mate mucha gente. Sí. No, todos los que están metidos en el ejército. Digo, los palestinos también entran entre gente, ¿eh? Digo, pero los que sirven al ejército israelí. Bueno, nada, qué bueno que haya militares o sirviendo al ejército, sí, y estén escuchando este programa. Porque mientras están escuchando este programa, no están con un fusil en la mano matando gente, ¿no? Ajá. Así que, Diego, esperamos que nos escuchen mucho tiempo más. Un abrazo y para toda la gente ahí que ha saludado a tu viejo, a tu padre Norberto y a tu hermana Romina. Keep it on it. Ahí está, dice, bueno. Felicitaciones. Ah, no, nos vamos a quedar en Israel porque nos han tratado muy bien. Nos han dado unos kipás. Sí. Los kipás son los de la cabeza, ¿no? Pues siempre tengo confundido. Estamos en el, ¿cómo eran las granjas que ya nos habían dicho? Al kibbut. El kibbut. Y esas pasas, sí. No es el chipá, que no se confunda con esos pancillos de queso que hacen tarabicos en Perú y en el Paraguay. Bueno, estamos en Israel con otros amigos, los hermanos, pero esto es de Israel, el Supermur y Ezequiel. Dice, les escribo desde Israel, Martín, alias Supermur. Les cuento que ando medio caído, dice, ya que no consigo mujer. No consigo mujer por ninguna parte. Ah. Está tratando de conseguir mujer y anda, dice, desilusionado. Y claro, con esa cara, ¿cómo vas a conseguir? Claro, bueno, hay que poner actitud. Lo que importa a las mujeres, ya sabemos, lo que le gusta es, le gustan los payasos con pasta de campeón. Sí. Entonces tú tienes que salir así, con cara de payaso y pasta de cambia campeón, la cara. Y una mujer conseguirás, claro que sí. Dice, corté hace más de un año con mi ex, y ahora ando de pesca, pero debo decir que acá es complicado. Para decir la verdad, no hay como las mujeres argentinas. Bueno, veo que ya conocen a mi hermano Ezequiel de las alturas del Golán, dice. Sí. Pero el señor Lagartija, tengo una pregunta. ¿Cuántos años tiene el niño elefante? Tiene la edad del tiempo, de los mundos, del todo. De la eternidad. De la vida. Del niño. No tiene edad. Es energía pura. Bueno, gracias por la respuesta. El programa es de puta madre. Y para terminar, de que ustedes aprendan varios idiomas como japonés, inglés, por la razón, creí conveniente que aprendan también hebreo. Dice, así que aquí va una palabra, unas palabras. Diccionario Internacional. Le el salcel. El salcel, esto con Z. El salcel. Le el salcel, que significa al carajo. Al carajo. Ah, estás ahí en Israel, cualquier cosa, y viene y dice, este café está frío, y tú siendo mozo le puedes decir, el salsel. Hacen decir al carajo. Lee el salsel, lee el pastel, lee el salsel. Lee el salsel, sí, ahí está, en hebreo, sal. Al carajo. ¡Carajo! Gracias por todo, y son geniales, sigan así. Un abrazo para Super Murray y para, por supuesto, a Ezequiel. Nos vamos a Israel ahora, Sí. Sonidos a bombas, tiros y esas cosas que bastante nos desagradan. Vamos ahora para, ¿dónde está esto? El amigo que nos mandó la postalcita esta de San Judas Tadeo, el santo del trabajo, y que Dios los bendiga a todos, dice Eduardo Silva Medina. ¿Por algo será San Judas el santo del trabajo? ¿Por qué? Quiero decir, y porque es bastante dudoso, ya como que te van a cagar, no le pides, y dice, la traición laboral viene de encargo, ¿no? Pero bueno, ese era Judas Iscariote, no Judas Tadea. Felicitaciones por su programa, por esa tenaz creatividad. Sigan adelante, dice. Esto se los decimos en caso de que el mundo se desintegre. Adelante, dice, capitán, me parece que estamos yendo para atrás. Estamos yendo para atrás. Somos chicos de Venezuela, dice. Vivimos en el estado de Táchira, donde tenemos un programa radial que lleva el nombre de Locos. Sordos, pero no mudos. Menos mal, ¿no? Porque sería complicado hacer un programa de radio. A lo mejor simplemente musical, y en el momento de que habla el tipo que en realidad es loco y sordo, se escucha un... Pero lo puede hacer por el robotito ese del Windows. También, pero si está loco es difícil programarlo. Estamos escuchando el tema de Michael Jackson y Fred Astaire. Sería fascinante escuchar una radio así, ¿no? Bueno, no es el caso de estos chicos que están en Contacto 93.7 FM y dice que le enviemos un saludo. Así que un saludo grande para todo Contacto, la 93.7 FM allí en Táchira. Y le mandamos un abrazo muy, muy grande a todos los radioescuchas de Contacto 93.7 FM de parte de los amigos sordos. En caso de que el mundo se desintegre para estos locos sordos, pero no mudo. Y se nota que no lo son, ¿verdad? Bueno, para ellos, además de eso, le queremos decir a la gente de Contacto 93.7 que se pongan en contacto de última también con el rico, porque estaría muy bueno llegar a Venezuela y así hablamos bien de Chávez y esas cosas que nos gustan hacer. Bueno, Hermilio dice, saludos desde Durango, les escuchamos seguidos, pórtense bien. Bueno, está bien, trataremos de portarnos lo mejor posible, Hermilio, y un saludo a la gente de Durango. ¡Carajo, qué pasa! Los saludo desde la ciudad del Smog, el Distrito Federal de México, un aguante a toda la María Tijuana y a toda la tripulación especial a Mico y manden una puteada a mi amigo el Bofo. No, alguien que se llama Bofo ya se putea solo, sí, ¿verdad? Sí, bueno, pero que ya no se meta tanta mierda, tanta piedra, dice. Ah. Tanta piedra. Bueno, bueno, Bofo, tranquilo, que no, no hay... No te metas tanta mierda, no hay quien aguante así, ¿Qué se mete? Una piedra. ¿En dónde? Una en el culo. Una pregunta para el señor Lagartija, Ramonera. Dice, ¿qué pasa con la gira de los Beverly por Argentina? Esto no es una pregunta filosófica. ¿Los Beverly Juárez iban a venir en algún momento para la María Tijuana? Nosotros le dijimos, vengan, vengan. No, sí, vinieron. No vinieron. En determinado momento iban a ir para... se perdieron en México ya mismo. Ya hemos contado que todos han muerto. Sí, en la selva brasileña. Sí, sí. Y que los que están ahora son unos sustitutos. Son Beverly Juárez chafas. Pero de alguna manera, bueno, no sabemos. Si no lo saben ellos, realmente no saben ellos lo que quieren. Nosotros tampoco le podemos así como programar a dónde van a estar. Y cuando los Beverly Juárez son así como imposible, impredecibles. Impredecibles. Esa es la palabra. Un saludo a su amigo Abraham Piernas, dice. Viva México, cabrones arriba los Ramones y el Chavo del Ocho Ramonero. Todo Ramonero, así es fantástico. Un mundo Ramonero. En caso de que el mundo se desintegre. Nada, seré bueno, lo prometo. Seré bueno, lo prometo. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Nos vamos directamente ahora para Misiones, República Argentina, ahí donde la tierra es colorada y donde tenemos un muy buen amigo llamado el Joroco, y que hoy es el día de su cumpleaños aparte, así que... ¡Ay, mire lo que es! Sí, sí. ¡Misiones! Misiones es una fiesta absoluta con guirnaldas colgando en las calles, con las mujeres que gritan Joroco, Joroco, y con los hombres que gritan Joroco, Joroco. ¿Y dónde está Joroco? Y con las señoras mayores que gritan Joroco, Joroco. ¿Y dónde está Joroco? ¿Y dónde está Joroco? Eso es lo que nos preguntamos todo, pero así, así suele pasar en los cumpleaños, ¿verdad? Vamos a rescatar... Se puso pedo y no, seguramente no, Joroco, estoy intentando, es un debe galán. Estar cambiándose, maquillándose y todo eso. Pues se maquilla Joroco para los cumpleaños, ¿no? Sí, sí. Bueno, igualmente las aquí fotos, al Joroco hemos rescatado un antiquísimo mensaje del que dice: hola gurises, soy Joroco y me comunico solamente para contarles algo malo. No lo hago trágico, pero sí es malo. Pues verán que mi hermano el misionero ha perdido casi por completo el interés por escuchar el programa, ¿eh? No lo escucha desde hace una semana y ya no sé qué hacer para que lo vuelva a oír. No sé si es porque encontró trabajo, ya que está más pajero que de costumbre. Hasta le prendí unas velas al niño elefante y no obtuvo respuesta. Al fin tengo una pregunta para el señor Lagartija. ¿Cómo carajos hago para que mi hermano los vuelva a escuchar? Joroco, dile que el programa ha cambiado. Que ahora es un programa que hacemos debates sobre las orgías entre Superman y la Mujer Maravilla. Ah, claro, y ahí no hay forma de que no lo pueda escuchar. Le claro. Pasan los cómics y va a querer exacto. Saber los detalles. Sí, que también, ¿cómo fue que nació Astro Boy? Claro, y le puedes... ¿Cómo fue que nació Astro Boy? Bueno, eso lo diremos más adelante. Sí, más adelante. Sí, el doctor Elephant va a estar acá y va a hacer una declaración, cosas por el estilo. ¿Le podemos preguntar también? El ruidito. Le podemos decir el de cuando corría, ¿no? Astro Boy, porque tenía como sopapitas en los pies y hacía... No nos fascinaba Astro Boy. Bueno, además de Astro Boy, le podemos sí. Prometer también al misionero que si nos vuelve a escuchar, tenemos el número cero de la edición limitada del Niño Afición y lo vamos a sortear entre los oyentes, ¿verdad? Sí. Y también vamos a sortear un viaje a Cancún, ¿verdad? Eso será muy pronto. ¡Ah, qué bueno! Y también vamos a sortear, no sé, vio que hay gente que escucha sí. Los programas donde les regalan cosas, entonces le podemos prometer algo así, cosa que no vamos a cumplir jamás. Hoy regalaremos un microondas. Bueno, chicos, nada, más un abrazo y cuídense mucho. Dice, le tenemos que cantar el cumpleaños todavía al Joroco y esto está entendiendo así que en versión hardcore y ultra limitadísima, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla el Joroco. Que los cumplas feliz. Y ahí estuvo, el Mico también se pliega. Manda feliz, feliz cumpleaños a la tripulación aquí, Joroco. Ey, festeja y celebra en ese lindo paisaje de Misiones, en la Tierra Colorada. Ah, ve que se lo ve bien. Muchos amigos. Acaba de aparecer. Rodeado de muchos amigos, algunos se ríen, dicen, Joroco. Otros dicen, y otros dicen, y otros ya están pedos. Sí, bueno, es normal en todo cumpleaños. Desde California nos saluda el maleante, damas y caballeros, desde Orange, California, dice una vez más, los saluda el maleante. No le jodan, chavales, en el programa pasado, donde hacían mención de mi abuela, todos en la oficina se cagan de risa, dice, sin saber que yo había enviado ese mensaje. Mi abuela, la abuela la de la mota. Dice, claro, es la típica abuela latinoamericana, la cual cura con remedios caseros. Sí, está bien, sí, maleante. Remedios caseros. Remedios caseros, mota. Pero una abuela que se pasa mota en las piernas, ¿no? Sí, dice, después la fuma. Sí, tráeme la marihuana. Que me duelen las piernas, no sé qué. Qué linda abuela. Romelia, es fascinante, Romelia. Mi abuela se llama Romelia, dice, y no me digan que solo yo tengo una abuela que utiliza marihuana como remedio, el maleante. Un amigo del lobo también, maleante. Sí, un amigo del lobo. Pero no hemos encontrado muchos más. No, muchos más, no, porque en algunos casos yo me estoy imaginando si mi abuela hubiera utilizado la marihuana como remedio. No, y en muchos otros casos, sí. No el mío precisamente, sino abuelita, dime tú, y le piden caramelos, los nietitos, claro, sí. Cuando viene la abuela a casa, le dicen, abuela, ¿me has comprado algún regalo? ¿Me has traído caramelos? En este caso, abuela, ¿trajiste la mota? Bueno, acércame a mi habitación. Que me duelen los pies. Me duelen los pies, abuela. Y ahí se escucha, la habitación del chavalito. Anda, ese saxofón sería una excelente pipa. Desde Olavarría, alguien nos dice, hola amigos de la María Tijuana, alguien calculo que debe ser la chúcara, ¿no? Les cuento que es la 1:24 de la matina, dice, y estoy escuchando la radio mientras chateo con el duende. Sí, es la chúcara, sí. Hola, chúcara. Dice, el cual le quería mandar un saludo muy grande y también que, a ver, en el chat desintegrados, también estoy muy contenta por haber podido chatear con... lástima que mi amor imposible, señor Lagartija, la verdad. No entra al chat del señor Lagartija. No, no entra. Nunca en toda su vida. No le gusta mucho, pobre. No le gusta. A ver, hágame un Maradona. Hable en tercera persona. Y el señor Lagartija, usted no entra al chat. Quisiera ver a Diego para siempre. No, el señor Lagartija no entra al chat porque no le gusta mucho. Porque cuando hay mucha gente, dice que se pone así mal. Y que se marea. Pero y que usted dice cosas que en realidad no están. Está bien, señor Lagartija. Y usted, señor Lagartija, si hubiera menos gente, podría llegar a entrar al chat y dialogar con algunas personas del chat desintegrado, señor Lagartija. El señor Lagartija le gustaría a veces entrar y que haya menos personas y poder entablar una relación, pero bueno, se lo impide la multitud. Bueno, gracias, señor Lagartija, No, por favor, el señor Lagartija está muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno. Y dice, bueno, besotes, en especial señor Lagartija, otro grande para ti, es lo mejor, bla, la chúcara, un beso grande para ti, chúcara, Aquí tenemos a alguien que dice, hola, quisiera que me saluden a todos los compas de la cervecería Costa Rica, en especial a Jaime. Plata. Sí, en especial, cada vez que viene alguien de una cervecería, una empresa así, pobre, estos son los pinches trabajadores de ahí. Bueno. Son la gente que carga cajones de cerveza con sus domos. Roben los cajones y mándenlos para la María Tijuana. Que andan transpirando chelas por ahí, y que, bueno, y en especial. Dice, en especial a Jaime, a Gustavo y a Carlos, esos son unos fiebres de en caso de que el mundo se desintegre. De parte de esto lo firma HL, ¿eh? Así que, bueno, a Jaime, a Gustavo y a Carlos, que están en Cervecería Costa Rica, le mandamos un abrazo grande. Si le sobra alguna chelita, a lo mejor que salió mal tapado de la máquina. Tírenla para arriba. Claro, que la etiqueta no se le ha pegado correctamente, entonces no puede ir a la exhibición mundial de Zurich y cosas por el estilo. Tírenla para arriba. A lo mejor nosotros estamos así con el medio mundo y la agarramos, ¿eh? Bueno, aquí tengo a alguien que dice, primero que todo, chinguen a su madre. Ahora, luego de putearlos, dice, a mí soy Homero Padilla. ¿Qué tal, Homero? ¿Qué tal, Homero? De Carpentersville, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, gracias. Ahí les va un chistorete. Pregunta, y esto es un chistorete para que escuchen madres, hijos, niños, pequeños. Ah, sí, lo pueden escuchar todos. Es para toda la familia porque es así como tierno. Atención, viene el chiste tierno y pelotudo. Es dulce, no es pelotudo. Es simplemente tierno. Atención, viene el chiste tierno. Es dulce. No es pelotudo, es muy raro. Lo pueden escuchar sus abuelas fumamotas con sus nietos jalapoy. Todos, sí. Y entonces así, Mamá, mamá, ¿por qué tengo un hoyito en el culito? Porque si lo tuvieras en el lomo serías alcancía, pendejo. Es muy bueno. Por lo menos es corto, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante. Y eso es lo importante. Cuando el mal viene para largo, no hay quien lo aguante. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. ¡Se ha comunicado mi kinesióloga favorita! Cecix de Buenos Aires, Argentina. Hola, dice, hola pirata, estás perdonado. Así que te duele la entrepierna, ¿no? ¿Qué anduviste haciendo? Bueno, perdoná si no te creo, dice. Pero salvo que practiques deportes muy específicos, que no creo que lo hagas. Sí, es una zona. Es una zona que es difícil que se lesione. Besos para toda la tripulación. Cecix, postdata, no seas tan baboso, me dice a mí. Me ha dicho baboso, Cecix. Pero no, no es que soy baboso, es que simplemente... me babeo, que es diferente. Claro. Sí, yo practico, ¿cómo se llama ese deporte? Un deporte que te puede lesionar la entrepierna, es el que practico yo. Sí, ese, hace sí. Salto en largo con piernas abiertas. Aquí no. Aquí te cae con las piernas abiertas. En la María Tijuana no hago, no practico eso, pero practicamos, ¿viste? El badminton, un deporte muy interesante, sí, ¿no? Badminton. Que se juega así como una bolita y que tiene como plumitas. Sí, siempre me gustó la bolita. Bueno, esa. Y andamos jugando y la entrepierna, sí, tirón, tengo un tirón terrible ese sexo. Que le pegan que... siempre en las bolas. Diga el que... disco apunta mal. Diga que es pequeña esa, No, que si llegamos a jugar al béisbol, no podría contar conmigo ya. El ganso salvaje, dato imbécil voy a dar acerca del gato salvaje, no específicamente del gato salvaje, sino para mi amigo Gabriel de Houston, que le gustan así los datos irrelevantes, eso lo comparte conmigo, esa afición por el dato irrelevante. Ganso salvaje se llamaba el yate de John Wayne. Es un dato sí, que es importante saberlo de alguna manera. Lo escuché ayer en un documental que estaba viendo de John Wayne y decía, en su yate, ganso salvaje, John Wayne, no sé qué mierda hizo. Fascinante. Entonces no sabemos si el ganso salvaje se llama, le puso ese nick por el yate de John Wayne. Quizás es John Wayne. O John Wayne le puso el nombre a su yate por el ganso salvaje de Cancún. Ah, también puede ser. No lo sabemos. Si es John Wayne, cagamos, porque... era medio así como muy norteamericano John Wayne, sí. No andaba con pequeñeces, así que no le debía caer muy bien al amigo mexicano. Dice, espero respuesta a la pregunta que pasó con los tres patines. Les platico, los tres patines es un programa muy viejo, por lo menos de la década de 60, es de cubanos, que en realidad se llama La Tremenda Corte. ¿Por qué se llama Los Tres Patines? Se llama La Tremenda Corte. Le van cambiando los nombres para actualizarlo. Claro, esto es en caso de que el mundo se desintegre, pero en realidad se llama La Venus de Jalea. No es así. Sí, es así. Ah, es así. Bueno, dice, por la muda. Sí. Dice, bueno, y es un cubano que siempre lo acusan que es José Tres Patines. Una cubana que es Nananina, un español y el juez. Es muy divertido. Aquí en Cancún lo pasan muy seguido, lo siguen pasando, y en algunos lugares de México. Es un clásico, dice. Una pregunta filosófica, pero todos juntos en un mismo mensaje. No, ganso salvaje. No se puede. Discriminen un poco lo que es un chistorete. Andan, pregunta filosófica, chistorete, tirada de ganso. Es un ton quilombo. ¿Cómo es esto de...? Yo no lo entiendo. A ver, es un programa, La Tremenda Corte. Se llama sí. Los Tres Patines. José Tres Patines y una cubana. Lo acusan de tener tres patines. Pero han hecho un programa de televisión basado en eso durante tanto tiempo. O sea, entra el tipo José. Han hecho dice, tantas cosas. Hola, ¿qué tal? Soy de Cuba y yo no tengo tres patines. Sí, usted tiene tres patines. No, usted es Nananina. ¿Viene a ser la cubana? Ah. Sí. Sí, usted tiene tres patines. Y hay un español que no sé de qué la juega el español. Dice, coño, que yo le he visto los tres patines. Sí. Decir, ¿no? Y un juez, que el juez no tiene nacionalidad. Ah. El juez no habla entonces. Simplemente hace así. Ah, perfecto. Y no se le entiende el fallo. No, aparte no se le entiende el fallo. Y vuelven. Entonces, bueno, volveremos. Sí. Y yo le digo que voy a encontrar los tres patines. Volveremos al programa de mañana. Guardado en el culo. Volveremos en el programa de mañana con más los tres patines, conocido entre la mayoría de la gente como la tremenda corte. Al día siguiente vuelve José Tres Patines y dice: que yo no tengo los tres patines, pana. Mételos en el culo. A mí me aburre esto. Ahí terminó, ¿no? Sí. Bueno, nada, eso es lo que ha pasado con Tres Patines, un programa de la década del 60 que se pasa en Cancún y es un éxito absoluto, ¿eh? Aquí el Ganso Salvaje, nuevamente, ¿pero qué te crees? Basta, Ganso, basta, está como loco, basta. Vuelve a tu yate ahí con John Wayne. Hola, chicos, una L.A. Woman. L.A. Woman, walking down the road. Esta es la asistente. Dice, le saluda y se comunica la asistente. Quiero que sepa que ya estoy trabajando. Precisamente estoy con mucho trabajo atrasado, ya que estoy como ustedes con los emails atrasados. Dice, aquí se ríe más simpática, sí, y más femeninamente no, sí. Y más dulcemente la asistente, pero bueno, no. Bueno, las huelgas aún siguen, pero ya encontré a un compañero de trabajo que me da un aventón para que llegue al trabajo. Esperemos que no. En fin, solo quiero agregar mis felicitaciones a Yaridia, que por su cumpleaños y que lo siga disfrutando. Happy birthday, Yari. Ojalá que lo disfrutes. Y como dicen allí, pásalo pipa. Y aquí te dedico un chistecito. Ojalá les guste a todos. Y ahora vamos con el chistecito. Yo quería hacer un poco de hincapié. Es especial para Yaridia. En los compañeros de trabajo que dan aventones. Sí. Generalmente están en el lugar preciso, en el momento indicado, en el... Y le dice, yo te puedo aventar, ¿eh? Yo te puedo aventar. Y los diálogos que mira se... Mira que yo vivo... Nada que ver, pero te aventas. Claro. Sí. Yo, en realidad, yo vivo en Massachusetts. Me queda como el culo. Pero no importa, si tú vas para el lado de Phoenix, yo te dejo ahí. Me desvío por la ruta 76. Igualmente, ¿qué diálogos se arman, no? ¿En los aventones? Oh, o sea, es un compañero de trabajo. Y encima es un compañero de trabajo que a lo mejor no comparte departamento, ¿no? Es el departamento de mantenimiento. Más cosas para póngale. Contar. Más cosas. Oh, no saben, el departamento de mantenimiento nos mantenemos ahí. Hacer la escoba. Se me retobó y claro. Se me fue, se me quedé sola. En determinado momento eso, un día de trabajo, dos días de trabajo, tres días de trabajo. El cuarto día de trabajo, ¿en qué pensamos hablar? Del carro, ¿no? El carro. Carro, pues, sí. ¿Este carro es tuyo? No, en realidad todavía lo estoy pagando. Ajaja. Y sí, y es palanca al piso, no, palanca al volante. ¿Y por qué tienes tu mano en mi rodilla? Ay, no, se me escapó. Ese tipo de cosas. A ver, dejé algo aquí en la guantera, ¿no? Y llaman. Sexo. ¿No? Sexo. Eso también es sexo. Así sí. Te pedimos que te cuides, porque a lo mejor... O no te cuides y a lo mejor ya consigues auto, carro para ir al trabajo todos los días, ¿no? Bueno, vamos al chiste que manda el asistente. Sí. Acostado con su mujer, el ranchero Juan le acaricia los pechos a Lupe. Su mujer diciéndole, ¿sabes, Lupe? Si estas dieran leche, venderíamos la vaca. Suspirando, Lupe le palmea la entrepierna y le dice, ¿sabes, Juan? Que si esta aguantara más tiempo dura, entonces correríamos al caporal. Se despide de Los Ángeles su amiga. No hemos comprendido esto, bueno, pero está bien. El caporal, ¿qué viene a ser el caporal? El caporal que es el toro, el padrillo, así, el semental, viene a ser el caporal. Puede ser. O el caporal viene a ser el dueño de la estancia, del rancho. O el caporal... Para mí que es un santo. Ah, un santo. Bueno, está bien. Todo no tiene gracia. Bueno, se despide de Los Ángeles su amiga la asistente. Acuérdense que aquí se les quiere de gratis. Postdata, saludos. ¿Qué quiere? Ah, una mascota del caporal. No sabemos. Postdata, saludos al capor y el don de AB8 a Cresto, muchos besos. Bueno, un abrazo grande. Y ahí está, pasando la pipa. Ahora que las pirrañas han comido, nos toca. Estimado auspiciante potencial. ¿Sabía que en este preciso instante, al igual que usted, hay miles de potenciales consumidores escuchando esto? Personas magníficas que consumirían de manera compulsiva su producto con devoción y fidelidad. Con devoción y fidelidad. Gracias por su atención. Ahora deje su estado de potencialidad y no permita que los hijos que aún no tenemos mueran de hambre. En caso de que el mundo se desintegre. And- ándale, ándale, ya arriba, arriba, y vamos a hacer un recorrido, ahora nos vamos para México. Yo pensaba en el día de hoy hacer un poco de justicia con mails retrasadísimos, ¿verdad? Pero veo que no puedo, así que voy a mandarle un abrazo grande a un chiste que he mandado aquí, el perro de Caleta Olivia, al ganso salvaje también. Abrazo a la chucada de la barriga. Abrazo, abrazo, sí, ya abrazo cualquier cosa, una cosa, a la Aragán de Monterrey, a la gente de Chile que se ha comunicado, a Laura. Laura, a ver, Laura, si ya despacho esto porque está muy retrasado. Hola chicos, soy Laura de Barcelona, España. Primero, os quiero dar las gracias por colgar mi foto y por haber leído algún mail mío. Y lo segundo, que es una pregunta. El grupo Los Piojos dice, ¿son muy conocidos en Argentina? Sí, Laura, son muy conocidos en la República Argentina. Y dice, porque van a tocar en Barcelona. Ya han tocado, de hecho, en Barcelona y ya creo que han vuelto a la Argentina, ¿no? Sí. Estarán en Argentina. Dice, y los anuncian como el mejor grupo de rock de la Argentina. Nada más, me despido con petons. Mos petons, mos patons para ti, Laura. Bueno, es uno de los mejores. Sí, sí, no sabemos si es uno de los mejores o uno de los mejores, pero claro, eso va en gusto. Entonces cuando dicen uno de los mejores grupos de rock es muy complicado eso. Claro. Es como uno de los mejores autos y hay 10.000 marcas de auto con 10.000 modelos. Es lo que te guste a ti, ¿no? Yo me quedo con el Mustang. Pero bueno, ahí está entonces, ¿eh? El que le gusta a Los Piojos es un grupo muy convocante en la Argentina, llena estadios, mucha gente seguidora, bueno, y, sí, ya está. Y muchos discos en la calle y ya, al carajo. Pero bueno, eso del mejor de it's the best. Claro, el mejor en un género es muy complicado, ¿verdad? Desde Chile dice, hola par de huevones más loco de la red, este programa está genial, ya que se hablan puras huevadas, como saben. Me hacen sentirme un poco más con ánimo en esta cagada del trabajo. Les cuento que yo soy de Santiago de Chile, me trabajo en Impro en una empresa de mierda, dice. Pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Oyen par de locos, no cambien, sigan así, tienen mucha mierda los políticos, gente de mierda que solamente se dedican a cagar. Este creo que es récord Guinness de uno de los mensajes que más veces dice mierda, en un solo mensaje, ¿no? En cuatro líneas dice ocho veces mierda. Andrés Vera, le mandamos un abrazo muy muy grande a Andrés Vera allí en Chile, el que trabaja en Impron, que ya sabemos que no es una imprenta, sino que fabrican focos, sí. Lámparas. ¿Qué tal, señor Artica, estimado pirata? Bien. Les escribe Ariel, el compunético del DF mexicano. Solo escribo para decirles que me vale madre que el mundo se desintegre, pero si ello pasara, no perdería la oportunidad de cagarme en Maná y orinarme en Ricky Martin. Después de eso, moriría contento. Incluso pienso que si me alcanza el Ricky tiempo... Ricky Martin sale mejor. Y los salió... Sí, porque Ricky Martin de última puede andar como esquivando así algo, ¿no? Sí, aparte, se puede poner un gamulán, algo para... Sí. Dice, y los matará, se detendría... ¿A qué dice? ¿A qué? Y los mata... A ver, carajo. ¿Vamos a leer esto en silencio? Sí. Y luego lo vamos a leer al aire. Disculpe, si ¿no vamos a hacer un minuto de silencio? Un minuto de silencio, ¿eh? Tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo muerto. ¡Mierda, Mico, el ordenador! Y los matará, se detendría. No entiendo. O sea, sí, no lo puedo entender. Saludos a Saturcom y a la gente de Argentina y Chile. Y a ver si me dan las medidas corporales de la muda, que le hemos dado miles de veces. Basta. La muda es teta, cintura y culo, como toda mujer. Claro, qué medida, qué gracia, dice Postdata. Y están bien proporcionadas. Sí, sí. Postdata, el mejor sistema operativo es Linux. Esto se lo dice a usted, señor Lagartija. No, amigo. Por otro lado, bueno, sí, pero usted había preguntado. No, ¿cuál era mejor, si este o el otro? Porque por el otro lado, acá, tengo acá Linux, un mail, un mail que viene dedicado a usted, que es de Carlitos Verdenel, cordobés. Grande, Carlitos. Soporte técnico que pidió el señor Lagartija, donde dice este mejor, este peor, este, perfecto. Este está bien, este Nico. Está mal, ¿eh? Agradecidos entonces a Carlitos Verdenel, cordobés, que reside en Los Ángeles, California. ¿Qué dice mi pana pirata? Un abrazo al señor Lagartija, saludos de Florida, al paintball. Ya sé que el fin de semana, a ver, para entre mil razones, no pude entrar. No nos interesa. Que no hayan podido. No nos interesan las cosas personales. No pude entrar a un lugar. Me llenaron el culo de cosas en una tintorería. Eso está bueno, por ejemplo. ¿Sí, no? Sí. Bueno, o sea que si viene un mensaje y dice, fui a la tintorería y me llenaron el culo de cosas, está bienvenido. Sí, ese sí. Pero si es, no pude entrar al chat porque estuve muy ocupado con el trabajo. Es aburridísimo. Tenemos problemas, tenemos trabajo y a veces no podemos ir a las tintorerías a que nos llenen el culo de cosas. No podemos. Carajo. No podemos. Bueno, háganle llegar a Yaridia un feliz cumpleaños. La llaman a Yaridia por teléfono. Exacto. Hola, ¿quién habla? Yaridia. Una carta, un email. No, habla el padre de Yaridia. ¿Quién coño es? Ah, no, discúlpeme, señor. ¿Estaría Yaridia? No, Yaridia está en la universidad estudiando para doctora. Ah, bueno, ¿le puede dejar un feliz cumpleaños? No, no le dejo nada y te vas al carajo. ¿Quién habla? Paintball, es un amigo que... No me interesa. Y le corta, de mal genio el, sí, papá, el de Yaridia. Papá de Yaridia, sí. Y porque se pone cabrón, porque lo molestan por teléfono. Joda mucho. A toda hora mucho. Llamándolo porque es Yaridia, el cumpleaños. Basta, ya está. Por favor, terminemos con esto. Gracias, amigos, por retransmitir este mensaje. No, gracias nada. Ah, muchos... 21 añitos cumple Yaridia. Te debo la foto en calcetines. Que la única mujer que se erotiza con hombres en calcetines se llama Yaridia y vive en Monterrey, Nuevo León, México. El torero de Toledo, España, dice: hola, amigos de la nave, me gustaría poder volver a escucharlos, ya que había podido por mi padre, que tenía ganas de quitar internet. Ah, el padre del toro, hubo reunión familiar y dijo: aquí no nos da el dinero, ¿qué es lo que cortamos? ¿Le cortamos las bolas al toro o cortamos internet? Y ahí estaban en la disyuntivo. Ah, ¿qué pasó? Y le cortaron las bolas al toro. Sigue teniendo internet, dice. Perfecto. Todavía las tiene, dice, pero mientras... No las bolas, sino las ganas de cortar internet. Ah. Dice, pero mientras no me la quites, estaré escuchando. Esta es mi pregunta: ¿por qué Monse es tan linda? Impresióneme con su sabiduría, señor Lagartija. Pero eso es una pregunta filosófica. No, es porque eso sí es linda y toro, es lindo. Toro, aparte, hay alguno que puede decir... Exacto, para mí Monse es fea. Claro, para mí Monse es fea. Entra uno y dice: para mí Monse es fea. A mí la que me gusta es el maleante, dice. Está bien. Y está bien. Y sí. ¿No? Y entra uno y dice: a mí, para mí, la muda es fea. Y sí. A mí el que me gusta es el mico. Bueno, muda, está bien. Que las mujeres autosuficientes que dicen: ay, nadie puede conmigo, mi belleza, no. Sí, ahí está bien. Bueno, ¿qué dijo el mico? No entendí, pero no importa. Igualmente, está bien, te gusta Monse, nos parece una guapa dama. Sí, que sí. Y, pero ¿por qué es tan linda? ¿Por qué es tan linda? Porque los padres serían lindos. O quizás no, los padres a los abuelos. Claro, eran bien feos y tuvieron una hija linda. Exacto, Dios dijo: ah, qué feos que son. Claro. Vamos a dar algo lindo. Le dieron una hija linda, claro. A Monse. Bueno, un beso para Monse si nos está escuchando. Y para el toro, que está así como toro, ¿no? Como si no nos está escuchando, la foto se va a ir a mierda. Sí, oh, nos llegó un mensaje de Lina que dice: ¡Lina! Sí, entré y ¿cómo que es? La resurrección. La resurrección de Lina, la tenemos por aquí, Lina, ¿saben qué? No, foto y todo. Mico, no podemos levantar fotos de gente. Cada vez que hemos levantado una... Sí, nos cagan a pedo. Vienen y nos cagan a pedo. Y dicen: pero si yo los escucho todos los días. Bueno, no sabíamos, disculpen, no, perdónenle la molestia, me retiro y nada más. No tengo mensaje de Lina, ¿puede ser? Mucho gusto. No importa, después lo leeremos en otro momento. Tengo algo aquí que quería leer. ¡Campanita, no jodas! No podés, Campanita, es una falta de respeto esto. Iba a leer algo de contrasentidos y paradojas en este momento. Qué me va a dar una hueva. Me iban a chingar con eso, son unos cabrones. A ver qué... No, pero sí, deberíamos ir con este chistorete que está bien mierda, ¿qué pedo, par de cabrones? Víctor Huitrón. Hola, dice, Víctor. ¿Qué cuentan? Quiero felicitar públicamente a Yaridia por su cumple. Basta. Basta. Ya cumplió. Está por cumplir, sí, de vuelta. Es verdad, Bueno, eso es culpa nuestra, porque los mensajes en realidad llegaron cuando Yaridia estaba cumpliendo años, pero bueno, nada. ¡Yaridia! Un 94% de las personas que escuchan En Caso te mandan saludos y felicitaciones. Te quieren marcar el cuello, Yaridia. Tú no te les acerques mucho. En serio te lo digo, mijita. Bueno. ¿Y a vos qué? Sí, va la hija de Vicente Fox. Vicente Fox es el presidente de México. Debe ser fea. Va la hija. No la conocemos, la hija. No importa, todas las hijas de los presidentes son feas. Son feas, sí. Va la hija del presidente Fox a China por primera vez, Y a la tipa se le ocurre salir de parranda a la zona de mayor desmadre en el país. Sin embargo, el presidente no le deja salir del hotel sin la guardia presidencial. Ortigo. No, mi niña, usted no me sale sin la guardia presidencial. Medio cubano. Sí, porque, bueno, es el regio montano, la vida está bastante relativamente cerca de Cuba y se le ha pegado, Vicente. Bueno, dijo: no, mi niña, está pedo ahora ya. No me va a salir el toro de Fox, así que al carajo con Fox. Y nada, y tiene la niña ahí que le dijo: no, tú no sales si no vas con guardia presidencial. Al cabo de unas horas, harta ya de no poder quitarse la marca personal de la guardia presidencial y no poder fumarse un cigarrillo o ir al baño sin compañía, decide ordenar al jefe de la escolta que no se le acerque a menos de 20 metros de distancia. A 20 metros de distancia. No, 20 metros. 20 metros de por 20 metros. Para respirar, caballero, A lo que le responde el caballero: como usted ordene, señorita. Al salir de un bar y dar la vuelta a la calle, la hija desprotegida del flamante presidente se encuentra... ¿Del flamante presidente? Esto del año del culo. No podemos. Pero esto no, para los chistes, o sea, esto es cut and paste, esto es un ejemplo de cut and paste. Esto es cuta. Esto es cut and paste, porque ni siquiera se toman el trabajo de revisar los chistoretes que manda el flamante presidente Fox hace 32 años que ya es presidente de México. Sí, en cualquier estamos harto de las cut and paste. Cut and paste, y todo así, es un programa de radio, es hacerlo así, va, yo voy, ay, le voy a mandar algo a estos chingones. Bueno, qué mierda, corto ¿qué y pego. Pasó? Se murió. Por Dios, se murieron todos, una cosa trágicísima. Una mierda, bueno, ya va, campanita. Y dice, y estaba la hija de ningún flamante presidente, el presidente de hace tiempo de México. Sí. Como usted ordene, señorita, ¿no? Entonces, desprotegida, se encuentra con unos malvivientes, miembros de la triada china. Y le comienza. Me encantó su triada china. Dice, y le comienzan a ultrajar hasta que uno de ellos comienzan a cogerse a la joven doncella. ¿Qué? Es muy lindo coger a la joven doncella, ¿no? Las palabras hay que utilizarlas como corresponde. Y está totalmente histérica y comienza a gritar: ¡escolta! ¡Escolta! A lo que el chino le contesta: ¡entusiasta! ¡Escolta, pelo de sablosa! ¡Claro! Es una mierda el chiste, ¿eh? Sí, en realidad no sé por qué era la hija del presidente Fox. Querían chingar a Fox y le mandaron esto. Podía ser por cualquier... escolta, si sí. No, ¿a qué mierda va a llamar? Ah, es padre, verdad. Padre, amigo, ah, claro. Escolta tenía que decir. Tiene mucha razón, señora. Tenía que llegar pero... a decir escolta. Y no puede ser, por ejemplo, la reina de la primavera de Ohio. No, porque no tiene escolta. ¿Y escolta qué? Escolta, no sé. Y a lo mejor le dice escolta, hablando en serio. Claro. Bueno, al carajo. Buenas. ¡Ah, vio la carta de Lady Di! No, ¿qué? Escribió Lady Di. Nos escribió y dice... Una carta a mano. En realidad todo el mundo dice que yo tuve un accidente en un puente y me hice mierda. Sí. Pero en realidad fue todo esto. Dice, ¿todo esto? Todo esto. Fue un atentado. Estoy traduciendo textualmente, ¿no? Y estoy encabronadísima porque todo el mundo dice que yo me morí por un accidente... Y a mí me hicieron boleta, me mataron, dice. ¿Eh? Qué raro, ¿no? Sí. Todavía tenemos que ver si esta carta es realmente de Lady Di, ¿no? Vamos, están los... Se las dejamos, ¿eh? Si quieren estudiarla. Los peritos calígrafos, iba a decir los bolitos perígrafos, que no sé qué son, ¿no? Pero los bolitos perígrafos van a estudiar esto y vamos a ver. Así que en Inglaterra parece que la gente... Se muere. Así, no se sabe si de accidentes... Cuidado, amigos. Puedes tener un accidente en un puente. Te puedes agarrar una... Si querés flashear y tirarte unos tiros. Sí, te agarra unas ganas insuperables de suicidarte, siendo científico y habiendo denunciado cosas en Irak. Y bueno, y pasan estas cosas. This is England. Molestas a la reina, que la reina es un ser humano, sobre sí, todo, pobrecita. ¿No? Te pueden pasar cosas como esas. Bueno, gracias, Lady. Trampolín. Esperamos que te sigas comunicando, Lady. B8. B8 está vivo, B8 es alive y en Venezuela, estaremos con él en el día de mañana, calcula. Sí, así que bueno, estamos perdiendo contacto. Listos y preparados, señor Lagartija, es el momento en que la pregunta toma el aire y suena, aunque yo realmente no la haga. ¿Cómo ve la Tierra? La veo como una germinación. ¿Una germinación? Sí, un vaso con algodón y... papel secante adentro y unas semillitas. Como esa de los niños en la escuela primaria, cuando ven cómo el porotico les germina. Sí, pero el poroto está verde. No les va a germinar, ¿no? Me parece que está podrido. Bueno, está bien. Lo han regado demasiado. Claro, le meten mucha agua. Le echen mucha agua. Cuando y lo curan. Cosas, claro. Eso pasa porque... lo curan demasiado, están todo el tiempo pendiente. Las plantas nos enseñan, amigos. Yo conozco muchos amigos que cosechan plantas en su casa. Tienen plantas porque le gusta el potus, sí. Le gusta las cosas, investigar. Sí, es la que tiene las hojitas. También las hojitas y todas esas cosas. Esto nos demuestra que las cosas tienen que estar en la medida justa. Si no, ¿no? Les va a pasar lo que le pasó al domo. ¿Qué le pasó al domo? Se le pudrió la plantación. Tiene una plantación alucinante y lo, no sé, debe ser ahora el presidente de Jamaica. Sí, es verdad. Bueno, nada, le mandamos un abrazo grande a todos los amigos que nos odian y a los que nos quieren, nada, porque ya los tenemos comprado su cariño. Yo les quería decir una cosa igualmente, porque las plantas nos enseñan día a día y la enseñanza que nos deja es las cosas en la medida justa, ¿no? Si tú, por ejemplo, le pones mucha agua, la planta se pudre. Sí. Si tú no le pones agua, la planta se seca. Se pudre. Si tú... ¿entiendes? Entonces, así, como la vegetación... Las cosas se pudren. Sí, y nosotros ahora ya nos vamos saludando antes que se pudra todo... ¡Estamos podridos! ¡A la red de retransmisoras terrestres! Red de retransmisoras terrestres. Radio Mix. Radio Mix, la FM 93.5 allí en Tandil. Un abrazo para Fernando y toda la gente de Tandil. Radio Mix. Frecuencia cero. La FM 92.5 en Capital Federal y zona de Buenos Aires. Rock and Roll. Frecuencia cero. Un abrazo para la gente de Frecuencia cero. GDL Gay Radio. GDL Gay Radio de Guadalajara para el mundo. Un abrazo, Miki, y a toda la gente que hace posible GDL Gay Radio, que están en aniversario y todo. Cadena 103. La cadena 103. Hola, Barría de Hola, Frida Salazar. Tapalquea Sur Bolívar. Y bueno, más de la gente de la barría que está enloquecida. Le mandamos un abrazo grande a todo. Cadena 103. Canal 71. Y canal 71. Cura Fiestero. Muy pronto recibo un mensaje del Cura Fiestero. Muy majo, chicas. Ustedes van a suspirar, van a decir, ah, miren qué pedazo de hombre. Y los muchachos también van a decir, miren qué pedazo de cura. Al lado sí, está el Pampa. Sí, al lado está el Pampa. Pero el Pampa más feo, pobre, ridículo. Sí. Yo no sé para qué. Pampa, lamentable. Lo tuyo. No, es un chiste. Lo que pasa, estamos emocionados porque ha venido la muerte casi el Cura Fiestero. Claro, por eso, tu Pampa tienes que hacer algo para equipararlo en cariño. Métete así una cosa en el culo y dile que te agarró hemorragia. Entonces nosotros vamos a decir, pobre hoy la Pampa. Hoy está cosas en el culo. Hoy sí, hoy estamos así. Viene así. Esa es la consigna de este programa en el día de hoy. Esperemos salir ileso. Bueno, damas y caballeros, nos retiramos por izquierda, por derecha, por donde nos vayan sus monitores, por la foto, por rap, por donde nos escuchan esos datos parlantes. Y desde el día de mañana nos reencontraremos con todos ustedes. Si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso el Pampa. Sí, ahí está. Ahí se convierte en una persona importante. Perfecto, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Domínguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.